ciudad apaga sus luces justo al amanecer, cuando se cruzan los que van al trabajo con los que no tienen ganas de volver. Y la vida sigue su curso sin saber muy bien para qué. Tal vez solo es la inercia de la decadencia de este mundo cruel. Coches, sirenas de policía, es el pan nuestro de cada día. La ciudad despierta, se despereza, la gente va a trabajar, deja en casa la cabeza. La radio de al lado, tacones de la vecina, empieza la música de las cañerías. Los ascensores, los aspiradores, unen sus voces a la sinfonía. Ay, y la ciudad despierta a otro nuevo día. Aglomeraciones, atascos de tráfico, peatones, semáforos y horarios de oficina. Y la ciudad despierta, y la ciudad despierta, pero en realidad sigue dormida.